29 de octubre, 2006. Ocho de la mañana. Son seis autobuses de la línea ADO, todos van llenos de Policía Federal Preventiva, van en calidad de uniformados sobre los autobuses y van sobre lo que es Rivera del Río Tuyac. Desconocemos hacia dónde van estos autobuses, pero ya está confirmado, aquí están en el fuerte San Jacinto y son seis autobuses, compañeros. Es el reporte que tenemos. Ocho de la mañana. Ellos están ahorita reagrupándose donde están las instalaciones de Corona. Se están concentrando en este punto, compañeros. Ahí está ya la Policía Federal Preventiva. Tienen de 8 a 10 tanquetas. Además, hay un grupo al frente de granaderos con toletes y escudos. Atrás viene un grupo mayor con policías federales que vienen armados con armas de alto poder. Nueve de la mañana. Compañeros, un llamado al pueblo, un llamado a todas las colonias para que se mantengan de manera firme y contundente, pero sin agredir, porque nos están llegando informes que pillitas se están moviendo y tratan de agredir a la Policía Federal para que nos empiecen a agredir al pueblo. Nosotros le queremos decir al pueblo que la gente aquí está firme, está tranquila y que no es decisión agredir a la Policía Federal. Sin embargo, hay gente infiltrada que seguramente va a empezar a agredir, va a empezar a aventar piedras, va a empezar a lanzar a lo mejor una molotov, y esto lo denunciamos, que el pueblo está aquí de manera firme y contundente, esperando a la entrada de la Policía Federal para demostrar su aberración a esta política de Vicente Fox, y que de ninguna manera se va a agredir a la Policía Federal. Vuelvo a repetir, no con agresiones, no nos vamos a agredir. Nueve de la mañana. Bueno, pues reportamos aquí un clima barricado, bastante noticias, pero como les dije, hay un helicóptero que anda supervisando todo lo que es las barricadas. Si la gente del pueblo sigue bajando las barricadas, en ese momento se desactiva toda la orden de cualquier desalojo. Así que el pueblo es el que tiene ahorita la orden, la consigna fue de parar todo esto. Quiero reportarles también que lo que es en el crucero de Villera, la barricada está bastante nutrida, hay bastante gente, la gente ya está lista para esperar la PCP. Se encuentran alrededor de 6 trailers bloqueados, de aquí afuera de La Joya, donde está exactamente la gasolinera. Estamos dotados de 2 trailers, hay barricadas también de piedra. Y bueno, pues ya estamos esperando y hacemos un exhorto a la gente para que trate de ubicar a todos los infiltrados priistas, que al parecer tenemos el reporte que están hasta armados, y el momento en que llegue la PCP van a accionar los armas de fuego. Y bueno, pues hay que tener exhorto a la gente que está manifestación es simplemente pacífica y las barricadas simplemente sirven para que no lleguen hasta el Zócalo de la ciudad de La Tampita. Diez de la mañana. La gente está con ánimo de seguir luchando, están lanzando consignas, está incluso se siendo entrevistado mucha gente en la cuadra de sentir de que esta lucha no es contra las zonas federales, es contra Ulises Ruiz Ortiz. Estaremos pendientes porque se han detectado aquí poros de Jorge Franco Vargas. La gente está con ánimo de seguir luchando. Mira, nos encontramos efectivamente frente a donde se encuentran todos los elementos de la PCP, en una agencia muy conocida, se encuentran miles y miles de agentes de la PCP. Alrededor se encuentra con nosotros todo el pueblo que está participando con nosotros, haciendo vallas humanas. En este momento también medios de comunicación han podido corroborar que efectivamente hay intrusos dentro de las agencias infiltrantes. En este momento tienen detenido a uno que viene de la PCP, que viene de civil. 11 de la mañana. Efectivamente, se está confirmando, empiezan a avanzar y están sobrevolando ya helicópteros aquí alrededor de los Puma. Quizás si lo logren escuchar ustedes, están en un helicóptero volando acá. Estamos haciendo el llamado nuevamente a los compañeros que nos están escuchando en las colonias aledañas a participar de manera firme, pero sin agredir a la gente. Eso es importante, compañeros, sin agredir a la Policía Federal. Vuelvo a repetir, ahorita se detectó un policía, ya se desculcó, tenía datos ahí de las barricadas, tenía datos de la gente que se está en todos los plantones. Entonces es importante, compañeros, que nos mantengamos muy firmes. Y vuelvo a repetir, está volando aquí un helicóptero, ya empezaron a avanzar. Seguramente pues van a tratar de seguirlo haciendo, y en la medida en que nosotros mantengamos la calma y demos una respuesta firme, contundente, sin agresión, de esa manera el movimiento podrá salir adelante, compañeros. Vamos a seguir informando en el momento en que esta Policía Federal Preventiva pues siga avanzando, compañeros. Estamos en buen contacto. Sí, compañeros, también tenemos el reporte de las comunidades de la Mixteca, que en estos momentos han instalado ya un bloqueo permanente en la carretera Tlaxiaco-Huajuapan, en esta desviación hacia Huajuapan, hacia Tlaxiaco. Ahí están ya los compañeros de las comunidades de la Mixteca haciendo un bloqueo carretero, compañeros, un bloqueo de manera permanente y en repudio a la presencia de la Policía Federal Preventiva. Ruiz Ortiz,